La unidad del barrio está presente en las labores de higienización, como explica. Yo, Mayra Pereira Martínez, presidenta de CDR, CDR 1, zona 3. Todo segundo domingo de cada mes nosotros hacemos trabajo voluntario, muy importante para salvar vidas, porque está la de Yiti, está el Zika y muchas enfermedades, y a través de eso limpiamos todo y así salvamos vidas. Oye, ¿qué dice mi barrio? El criterio de los cederistas en torno a la combatividad desde el barrio también estuvo presente en los Días Nacionales de la Defensa. Bueno, es importante estar hoy en esta iniciación porque una vez más estamos ratificando nuestra condición de revolucionario. Hoy Día de la Defensa, precisamente estar haciendo un trabajo voluntario, porque además es necesario mantener la cuadra limpia para evitar todo tipo de enfermedades de transmisión por Aedes aegypti y otros tipos de enfermedades que también afectan a todo el personal, no solamente del CDR, sino de toda la zona. Pienso que una vez más estamos aquí reafirmando nuestras condiciones y cumpliendo con el compromiso que tenemos con la revolución. ¿Y por qué usted cree que es importante hoy mantener limpio, evitar el enyerbamiento que hay? Por miles de enfermedades que hay. Yo misma sufrí un mes y pico ingresada por enfermedades extrañas y por eso estamos aquí. Es un llamado que está haciendo el país con el tema de la higienización por la cantidad de enfermedades que hoy nos rodean, que tenemos que tener en cada localidad, en cada vivienda, todo bien organizado y todo bien limpio para poder evitar así con todo esto todas las enfermedades que hoy puedan azotar a la humanidad. ¿Se ha ratificado aquí en este CDR la unidad del barrio? Sí, cómo no. Nosotros estamos enfatizando hoy la organización y la limpieza del barrio y aquí estamos todos los cederistas dando el paso al frente en nombre de la revolución. Aparte de todo lo dicho, estamos ratificando el 90 aniversario del comandante, el desembarco del Granma, el triunfo de la revolución. ¿Son razones suficientes para estar dando esta respuesta positiva en el CDR? Así demostramos la unidad de todo el CDR y en la unidad del barrio, así mismo es. Siempre unidos, sacando brillo en las calles, enriqueciendo los detalles que nos hagan ser mejor. Razones que avalan la unidad del barrio en jornada de defensa de la patria, en tareas de higienización desde los comités de defensa de la revolución. Fue un reportaje de María del Carmen Castañeda Barón. Siempre unidos, oye, siempre unidos, repite.